Signo lunar, ascendente Acuario. Bueno, Acuario, te digo lo mismo que a tus compañeros fijos Tauro, Leo y Escorpio. Viene fuertecita esta luna llena, ¿vale? Porque hay una gran tensión con los nodos lunares, así que decisiones importantes. Las conversaciones van a venir con tu pareja, con tu socio, es decir, con esas alianzas y con esas relaciones personales más estrechas, donde desde luego la luna te dice que hay necesidad de ver cómo se brillan esas alianzas y por lo tanto cómo estás brillando tú mismo. Es decir, hay necesidad de especificar qué es lo que tú y yo somos y por lo tanto te va a demostrar cómo tú estás brillando en esas relaciones. ¿Todo esto por qué? Porque el nodo sur en Escorpio te dice ya no te empoderas igual, tanto a nivel profesional como a la hora de enfocar tu estatus, tus altas metas y hablando a nivel sentimental, tus relaciones de larga duración. ¿Por qué? Porque te tienes que dirigir a establecer un nuevo cimiento dentro de tu vida privada, donde ahí sientas el amor propio de otra manera. Desde luego, Mercurio viene de nuevo a tu domicilio, ha entrado de nuevo en tu domicilio para encontrar soluciones. El día 24 saldrá de sombra, así que hasta el día 24 vas a seguir moviendo asuntos en torno a esa innovación a la hora de usar tu creatividad y tus compromisos. A la hora de esas soluciones las vas a encontrar ahí, en tu corazón y en tus profundidades, mi querido Acuario. Por eso tu vida sentimental, la relación con los hijos, cómo te diviertes, cómo usas esa economía compartida o también tu intimidad y tu sexualidad. Date cuenta que Júpiter va a estar o sea, está en Piscis y va a estar en sextil con Urano en Tauro toda la semana. Por lo tanto, aprovecha, aprovecha para que toda esa ilusión que tienes de valorarte de otra manera, de ganar dinero de otra manera, establezca, por lo tanto, esos cambios radicales a la hora de enfocar tu vida privada, hogar o vivienda. No me extrañaría que a lo mejor hubiera alguna mudanza por ahí. Los días 17 y 18 la luna va a estar en Virgo bien crecidita, por lo tanto, aprovecha para organizar y buscar soluciones en torno a tus compromisos, ya sean económicos como íntimos y sexuales. Los días 19 y 20 la luna estará transitando por Libra, así que necesidad de encontrar el equilibrio en tus prioridades, en tu escala de valores y sobre todo en aquellas situaciones que te hacen evolucionar. Días también para mover asuntos legales, burocráticos, asuntos en el extranjero, estudios. Date cuenta que esta luna en Libra va a estar alimentando a Venus. Los días 21 y 22, la luna estará por Escorpio alimentando a Marte y a Plutón. Y los tres, Venus, Marte y Plutón, se van a unir el día 2 de marzo. Ahí donde vas a dar un final de la leche a muchas situaciones que ya no te vas a llevar al futuro. Así que los días 21 y 22 con la luna en Escorpio, maneja, maneja bien ese cambio a la hora de empoderarte y a la hora de usar tu poder en tus más altas estructuras, relaciones de larga duración, profesión y estatus. El día 23 la luna va a llegar a Sagitario, pero ahí es donde vas a eliminar muchos ideales de futuro que ya no entran en tu escala de valores, muchas formas de pensar en todo aquello que tú creías que eso te daba libertad, y puede que se caiga algún grupo de los que te mueves, algunas amistades, y es que efectivamente ya te estás valorando de otra manera. Ahí es donde Júpiter te está dando caña. Venga, expansión, a tú vales mucho más. Bueno, por último, Palas ha entrado en Aries, así que vas a notar tu pensamiento, tu mente, tu medio ambiente más cercano, incluso relaciones con hermanos, vecinos mucho más guerreros. Pero para ti esto significa poner tu mente en marcha con nuevas estrategias, así que a por ellas.